Hola, buenos días Karina y buenos días para toda la audiencia. Bueno, Natalia, acá queríamos saber un poquito, a ver, sabemos que están abiertas las inscripciones para feriantes gastronómicos, cerveceros, sabemos que también, bueno, estamos con el tema de las inscripciones para los músicos, artistas, ¿o cómo estamos con eso? Así es, como mencionaba, estamos próximos a la nueva edición de la Fiesta de la Soberanía Patagónica, así que realizamos las distintas convocatorias. Desde la Dirección de Cultura convocamos a artesanos y artistas locales, regionales. Artistas, lo que es la parte de espectáculo, es hasta el 7 de febrero inclusive. Deben mandar un mail con la propuesta. El mail es Fiesta Soberanía Patagónica 2025, @gmail.com. A ese mail deben mandarnos la descripción de la propuesta, el rider técnico, el cachet sugerido, datos de contacto, link de redes. Y en cuanto nosotros mencionamos a la facturación al día y ser proveedores de la municipalidad, esto es una vez que se acepte la propuesta, ¿verdad? Esto tiene tiempo hasta el 7 de febrero. Bien, recordamos, Natalia, música, danza, performance, quizás me imagino, no sé, por ejemplo, actores, actrices que hagan algún monólogo o alguna, no sé, todo se recibe. Así es, Bien, humoristas también. muy bien. Estamos recibiendo todas las propuestas a ese mail hasta el 7 de febrero. Y en cuanto a Perfecto, artesanos, sí. en la Biblioteca Pública Municipal o al 463-3333 hasta el 14 de febrero tienen tiempo de inscribirse artesanos del Partido de Patagones y de Viedma. Perfecto. Contanos el tema de en cuanto a los dice porque están los artesanos, porque después está también las Sí. inscripciones a feriantes gastronómicos y cerveceros. Exacto, ¿Esa es otra cosa o es? exacto. Sí, es otra cosa porque Bien. en la Dirección de Cultura organizamos lo que es los artistas y los artesanos locales, lo que es feriantes, sea gastronómicos, cerveceros, la reventa de ropa y demás, es a un número de teléfono que es 2920-36-5719 y tienen tiempo hasta el 14 de febrero inclusive. Bien, vamos entonces con el tema de los artesanos. ¿Se hace Sí. alguna muestra de a ver si realmente son los artesanos? Porque generalmente, ¿no? En las ferias por ahí se tiene esto, ¿no? ¿O cuáles son los requisitos? Sí, nosotros en la inscripción pedimos nombre, apellido, tipo de artesanía, número de teléfono, lugar de residencia y bueno, tienen que contar con estructura propia. Ajá. En ese primer contacto, por lo general, los artesanos llevan una muestra de sus artesanías o por teléfono o de manera presencial, porque en la Biblioteca Pública Municipal voy a recordarles la dirección, que es Boulevard Arro y Brown. Ese es el lugar de lunes a viernes, de 8 a 12 está la inscripción. Sí, tienen que llevar o la artesanía o fotos de sus artesanías. Y la estructura. Sí, tienen que contar con estructura propia. Hasta 2 metros, la ocupación del espacio no se cobra. Ah, bien, bien. Bueno, ¿qué otra cosa? Y después, para las inscripciones. Bueno, esto, ¿no? Si es más de 2 metros, el costo es, se puede. El costo, sí, la fiscal impositiva prevé el costo de lo que se les cobra a los artesanos foráneos. No tenemos el monto, Bien. esto nos ocurre porque no está aprobada la fiscal impositiva, por lo cual no tenemos monto, porque muchos consultan el monto de los puestos, todavía no tenemos monto definido. Bien. Con respecto a las feriantes gastronómicos cerveceros, ¿cómo sería? No, usted, el interesado, se comunica a ese número de teléfono que Sí. es 2920-365719 y ahí se les da los requisitos que necesitan para la inscripción. Que son muchos más, me imagino, ¿no? Sí. Como no Bien. lo organizamos nosotros, Sí. no quiero errarle Está con perfecto. darte una información que no corresponde, pero a ese número le solicitan todos los requisitos y ellos se los envían hasta el Bien. 14 de febrero. Bien. Bueno, no sé si querías contarnos algo más, si me hayas. No, invitarlos a todos para este sábado en el Parque Piedra Buena. Cerraríamos lo que es el verano cultural en Carmen de Patagones con artesanos locales. productores y lo que es música en vivo. Vamos a tener la noche de cumbia a partir de las 18 horas, están todos invitados este sábado. Bien, esto se realiza en la Costanera, ahí en el Paseo de Artesanos. Exacto, exactamente, ahí van a estar los artesanos locales, productores, y después en el escenario de Los Tres Ojos, los dos grupos musicales, que es Te Caemos y La Colombiana. Con respecto a este paseo, ¿los artesanos pueden llegar y armar sus puestos o tienen que tener una previa inscripción? No, los artesanos se inscriben, exactamente. Bien, se inscriben también allí en Cultura. Sí, en Cultura, sí, más que nada para la organización del espacio. Perfecto. Natalia, muchísimas gracias por tu tiempo. No, gracias a vos, los esperamos todos este sábado, y bueno, y aquellos interesados, ya sean en artesanos y artistas, inscribirse, recordemos, artesanos hasta el 14 de febrero, artistas hasta el 7 de febrero. Muchísimas gracias, abrazo grande. No, gracias a todos, que tenga buena mañana.